Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien, José. Siempre es un gustazo tenerte en el programa. Lamentablemente por una situación, en el caso, irregular que se generó con dosis de vacuna. Contanos un poquito cómo fue la situación. Bueno, sí, la verdad que es una situación compleja, una situación que ninguno quiere vivir, obviamente. Nosotros nos encontramos en el sector de vacunación con que se había desenfado la ladera que mantiene la cara de frío de las dosis. Uh-huh. Así que a partir de eso iniciamos toda la investigación con las herramientas que nos brinda el Ministerio de Salud, que tiene que ver con toda la relación del empleado público y también las herramientas que nos brinda la justicia a través de una denuncia que hicimos en la Perfecto. Fiscalía. Uh-huh. José, las cantidades que podemos hablar y las intencionalidades que puede haber atrás, porque obviamente que esto llevó a pensar un montón de especulaciones. Contanos un poquito qué va sacando en limpio de esto, teniendo en cuenta las cantidades de que se habrían perdido, y esto de que te digo, si bien hay una denuncia, no te pido que me especifiques mucho, pero esto de las intencionalidades que se hablaron. Sí, desde luego, es decir, no podemos hablar de falla técnica cuando se comprobó que el refrigerador funciona perfectamente, no existió corte de energía, uh-huh, y fue muy claro la mano del ser humano al desenchufar la heladera. Es decir, uh-huh, de eso hablamos, de la intencionalidad, por eso es con la rigurosidad que lo hemos tomado también, para que hemos iniciado las actuaciones administrativas y también por la vía de la justicia. Uh-huh, seguro. ¿Y de las cantidades se puede dar más o menos algunas precisiones, José? Por razones que tienen que ver con la justicia, lo que puedo manifestarte es que es una cantidad importante de Perfecto. Dosis de todo el calendario. Uh-huh, uh-huh. José, y teniendo en cuenta que estás al frente del hospital, aparte de lo que pasó con el personal, ¿vas a tomar algún tipo de medidas de seguridad con respecto al acceso a ese bar? Sí, ya lo hemos iniciado. Buenísimo. Ya hemos cambiado cerradura, uh-huh, hemos restringido el acceso más aún de lo que todavía estaba, además de colocar un sistema de seguridad, de blindar, digamos, el ingreso a la corriente de todas los refrigeradores de las vacunas. Perfecto, perfecto. José, ¿se ha tenido contacto con algunas autoridades de salud de la provincia, teniendo en cuenta que obviamente el Hospital Felipe Era es muy caro a los sentimientos de los concordienses y obviamente a las autoridades de la provincia? ¿Has tenido algún contacto? Sí, sí, desde Perfecto. El primer momento, tanto con la ministra de Salud como con todo el equipo. Bien. Se han puesto a disposición, colaborando con todo lo que sea necesario para volver a renovar esta faltante de dosis, uh-huh, como también para que uno no se sienta resentido de atención. Seguro, está bueno. Y obviamente respaldando la decisión también de hacer la denuncia, como también todo lo que tiene que ver con las actuaciones administrativas internas. Uh-huh, uh-huh. José, obviamente que está en investigación y no quiero meterte, pero tiene que ver con cuestiones de internas entre personal. Viste que a veces entran a jugar personales dependiendo a... ¿Te trabaja con la cabeza de por qué habría venido esto? Porque la verdad que es un impacto muy negativo todo esto. No te pido que me lo cuentes, José, te pregunto si diagramaste... Es una hipótesis, uh-huh, muy concreta. Perfecto. No habría... ¿Pero tendría que ver con vos, con alguien del hospital, José? Y yo creo que conmigo, porque uh-huh, no, me lo harían a mí y no atentar contra... Ahí está. Contra un bien público. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. O sea, me parece, si es muy ilógico pensar de que sería hacia la conducción del hospital. Perfecto. Evidentemente tiene que ver con una conducta... irresponsable, entiendo yo, pero seguramente responderá a otra situación. Uh-huh, uh-huh. Ahí está, queda claro, José. José, más allá de esta situación, te pregunto cómo está el funcionamiento del hospital, obviamente en un escenario en el cual hay emergencia sanitaria por la pandemia. ¿Cómo están funcionando, José? Bueno, te puedo contar que desde lo que es consultorios externos se ha tratado de distribuir la atención médica para evitar la conglomeración de personas, uh-huh, en la sala de espera. Se ha implementado en principio con las líneas telefónicas del hospital, otorgar los turnos en forma remota, pero bueno, nos hemos encontrado con la realidad que nos dice que las líneas del hospital son muy viejas, nos dice que la central telefónica también, lo que eso ha hecho que muchos de los usuarios se hayan manifestado su enojo por no poder comunicarse, la que se bloquea, se satura. Así que incorporamos celulares también para hacerlo a través del SAP. Y seguimos con la atención personalizada para aquellos que no usan o que viven en la zona. Seguimos otorgando turnos en forma esencial de menor cantidad o de menor frecuencia. José, decime, porque te iba a preguntar. Quería contarte algo que es muy importante. Hemos separado la atención del adulto y del chico, del niño y del adolescente, donde funcionaba antiguamente la guardia por calle Entre Ríos, en el hall central, la área que se utilizaba para una oficina administrativa. Nosotros la hemos refuncionalizado, la hemos convertido en consultorios para pediatría y adolescentes. Eso también tiene que ver con el pedido que nos hacen y las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud con respecto a la separación de la atención del adulto, del pediátrico y del adolescente. Mirá qué bueno. José, como con el tema de insumos, equipamiento, en esto, te digo, en este proceso, ¿no?, que atravesamos un escenario de una pandemia, de un virus, ¿cómo está el personal teniendo en cuenta equipamientos, bueno, todos materiales de higiene? ¿Cómo están con respecto a ese tema? Bueno, nosotros venimos trabajando en eso con una metodología que hemos encomendado al Departamento de Enfermería, que hace la distribución de los elementos de protección personal. Venimos cumpliendo dentro de las recomendaciones que nos da el Comité de Organización de Emergencia Sanitaria, que tiene que ver con provincia, del Ministerio de Salud. Ellos emiten documentos donde van haciendo las recomendaciones de los tipos y la calidad y la cantidad de insumos que se deben ir ocupando de acuerdo a la complejidad o de acuerdo a la atención en esta pandemia que tiene cada institución. Nosotros, como ustedes saben, nosotros no atendemos COVID, eso está destinado al hospital Bernal, pero sí debemos hacer la prevención. Así que trabajamos en eso y otorgamos elementos de protección personal a todos los trabajadores en base la recomendación de Codecoes. Ahí está, buenísimo esto del trabajo en conjunto. Se trabaja en la contención, teniendo en cuenta tu experiencia también, José, apelo a esto. ¿Tiene que trabajar, se avanza en la contención del personal, teniendo en cuenta que se generan algunos temores, estos así, por el tema, si bien están preparados, hay temores con respecto al virus? ¿Se trabaja en la contención del personal, José? Sí, desde luego. Bien, bien. Nosotros tenemos una ventaja, si se quiere, es que tener el servicio de salud mental en nuestro hospital, lo que nos permite que con todo el equipo de salud mental hemos trabajado en conformar grupos de contención psicológica, tanto para los trabajadores nuestros, como también para los trabajadores de salud en general, como también para la comunidad en toda. Se han implementado teléfonos de atención remota, también que lo hacen los psicólogos de turno desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Se recepcionan llamados y se conforman grupos de contención. Eso es un trabajo muy, muy bueno que se está haciendo desde el Servicio de Salud Mental del hospital. Buenísimo. José, te agradezco como siempre la predisposición, sé que estás muy ocupado. Te comprometo de que nos mantengas al tanto con respecto a las novedades, con respecto a la causa de las dosis de vacuna. Desde ya agradecerte tu tiempo y mandarte un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Gracias. Sí, vamos a estar en contacto. Nosotros estamos a disposición, así que cuando ustedes lo requieran, estamos. Claro. Por ahí un poquito complicado con los tiempos. Seguro. Pero bueno, lo que nos demanda la atención y la conducción del hospital y de todo lo que hacemos. Así que estamos a disposición. Gracias a usted por estar presente y estamos en contacto. Saludo a toda la audiencia, que sé que es mucha, sobre todo acá de nuestra zona, que es importante poder mantenerlos informados para brindar la tranquilidad de que estamos trabajando para mejorar cada día el entrenamiento y la atención de nuestros hospitaleros. Ahí está, del querido Hospital Felipe. José, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias, igualmente, que tengan muy, muy buen día. Ay.